Recorríamos las calles sin apenas conocernos. Una tarde de domingo con ojeras en el sol. Tú venías de un infierno con moquetas y bombillas. Yo andaba buscando un sueño y eras tú. Nos metimos en el metro, tiritaban las farolas. Tu voz era tan lejana, tu nombre me hizo reír. En un bar con cuatro espejos retamos a la memoria y en un descuido del mundo te besé. Y vi platillos volantes en tus ojos y toda la ciudad. Y tu media verdad acaso fui como una flor en medio del rastrojo para ti. Y oí acordes misteriosos en tu risa y flautas en el mar. Y versos por cantarte dije en fin, si eres un sueño déjate soñar un poco más, un poco más. Ocupamos una casa, deshicimos tu equipaje. Convocamos al deseo que no se hizo de rogar. Y aun sabiendo que era sueño, te viví como un viaje que nunca se sabe dónde acabará. Y vi platillos volantes en tus ojos y toda la ciudad. Y tu media verdad acaso fui como una flor en medio del rastrojo para ti. Y oí acordes misteriosos en tu risa y flautas en el mar. Y versos por cantarte dije en fin, si eres un sueño déjate soñar un poco más, un poco más. Y vi confines de galaxias en tus manos, planetas de cristal, espacios que llenar y decidí quitarme la escafandra y explorar tu inmensidad, tu inmensidad. Y fui dejándome atrapar por tus detalles, por tu extraña emoción, por tus ganas de amor me convencí de que era sueño, pero al despertar fuiste real, fuiste real. Y vi